que no eres nada extraordinario, en según que... Siento haberte decepcionado. Quizá otro día, cuando no esté tan borracho. Muñeco, eres un inútil. Pues mira que tú, te diré lo que pienso. Eres verdaderamente increíble. Para ti, todos somos unos inútiles. Tu marido es un inútil, yo soy un inútil. Todos unos inútiles. Yo soy la madre tierra y vosotros unos inútiles. Bienvenidos un domingo más a Rituales de Resistencia. En este programa hablarán las mujeres sobre experiencias de patriarcado y desigualdad en su entorno laboral. Aquí en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Nos podéis encontrar en podcast.org. Podríamos intentarlo, al menos. ¿Sabes lo que creo? Creo que sufres una ingenuidad casi enfermiza. ¿De veras piensas que he pasado por todo lo que he pasado, que he luchado por salir del túnel para descubrir otra vida de la que me siento más satisfecha cada día y que ahora volveré a cuidar de ti para que no te hundas en el infierno de la autocompasión y debilidad? Si no fuera porque es lamentablemente patético, me reiría hasta reventar. Cuando recuerdo el sufrimiento que me has hecho pasar durante estos años, me pongo enferma de ira. Sí, Johan, ya no me afecta esa mirada tuya. Has logrado endurecerme. En 2021, el Ministerio de Igualdad llevó a cabo un estudio sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, y en el cual el 80% de las mujeres encuestadas afirmaron haber sufrido algún tipo de discriminación en sus trabajos. En lo que se refiere a discriminación por cuestión de sexo, las acciones que más mencionaron fueron dirigirse a la mujer de forma ofensiva, asignación de tareas, competencias o responsabilidades por debajo de la categoría profesional, no ser tenidas en cuenta a la hora de promocionar en las empresas, problemas para acceder o continuar en el trabajo, y todas ellas manifestaron sentirse discriminadas en cuanto a salario en relación a las funciones desempeñadas. En lo referente a acciones de contenido sexual, se daban las siguientes, principalmente chistes de carácter sexista, piropos y comentarios sexuales, gestos o miradas insinuantes, contacto físico y, por último, peticiones e invitaciones de naturaleza sexual. Rituales de resistencia. Hola, estás llamando al programa Rituales de Resistencia. Ahora mismo nos encontramos fuera del estudio. Si tienes algo que compartir con nosotros, deja tu mensaje después de la señal. Gracias. Mi experiencia fue hace unos años en una empresa de telemarketing en la que estuve trabajando. Toda la plantilla éramos mujeres y teníamos un coordinador de sala que iba de gracioso, hacía siempre comentarios fuera de lugar, muy incómodos. Y tuvo una época en la que cuando nos veía que estábamos más estresadas de la cuenta y más nerviosas, pues nos ofrecía A mí, en este caso, no, pero a varias compañeras sí lo hizo. Les ofrecía masajes. Nos decía que las decía que estaban muy estresadas y que, bueno, que si tenían crema a mano, que él las podía dar un masaje en el cuello para quitarlas la tensión. Muchas de mis compañeras, evidentemente, no le cortaban, pero hubo alguna que por no saber salir de esa situación, porque les pilló como muy de sorpresa ese tipo de actitud, no supo cortarlo. Hola, yo pertenezco al comité de empresa de una gran multinacional y se nos produjo un caso bastante, bastante brutal, que fue que una compañera, avisando a su jefe directo y toda la plantilla lo sabía, pues fue a los juzgados, se pidió el día para ir al juzgado porque, bueno, pues había demandado a su pareja por malos tratos. Además que era sabido por el centro de trabajo, porque él a veces estaba fuera esperando, venía la policía, bueno, en fin. Resulta que se celebró el juicio, le condenaron a 6 meses y la chica, en vez de irse a su casa, volvió al puesto de trabajo después del trance que había pasado, de exponerse a su maltratador. Y cuando se incorporó en el puesto de trabajo, su jefe la llamó y la dijo que fuera a Recursos Humanos. En Recursos Humanos le esperaba la carta de despido. Gracias a que se emitió, nos metimos mi sindicato de por medio, tuvieron que volverla a recontratar. Y bueno, bajo, claro, amenazas de que íbamos a hacer movilizaciones feministas, que íbamos a llevar a la prensa, que además eso es totalmente ilegal, pero si esa chica no hubiera pertenecido, no hubiera estado afiliada a un sindicato y lo hubiéramos defendido, pues estaría ahora en la calle. No quieren problemas, no quieren, para ellos una mujer maltratada significa un problema en el entorno laboral. Hola, muy buenas. Pues mi experiencia con el patriarcado y con el machismo en el ámbito laboral fueron mis comienzos como peluquera. Y bueno, recuerdo como una anécdota cuando estaba en una peluquería, que yo ya era oficial a de primera, pues entró un chico como ayudante y bueno, pues era muy curioso porque el chico como tal cogía rulos, nos preparaba las cabezas, etcétera, etcétera, y las mujeres en cuanto empezaron a conocerle y vieron que estaba ahí como figura masculina, pues era curioso porque venían y pedían que les cortara a él porque le había dicho fulanita que le había cortado y que le había dejado genial, y vamos, es que era totalmente inventado porque era un chico que como su categoría pues no cortaba. Entonces claro, nos hacíamos cruces y luego curiosamente un día se enfadó y resulta que nos enteramos que cobraba más que las oficialas. El caso es que se lo comentamos al jefe, que era un señoro, y nos dijo que claro, que es que él era un hombre y que necesitaba más dinero porque tenía más necesidades que nosotras al fin y al cabo, pues que siempre tendríamos algún hombre que nos pudieran mantener. Entonces claro, pues nos sentó fatal y estuvimos bastante tiempo muy molestas, pero vamos, que no adelantamos nada. Y bueno, luego llevo ya 23 años trabajando de conserje. Y bueno, cuando yo entré allí en la finca fue porque tenía yo una niña, estaba recién separada y mi jornada ya no podía ser tan larga como era en peluquería en aquel entonces, que no había turnos. Entonces me busqué un empleo de conserje y bueno, pues claro, la verdad es que yo estaba bastante físicamente deteriorada porque estaba muy delgada y había un señor que llevaba ya casi 30 años en la empresa de conserje. Y bueno, era alcohólico porque todas las tardes se pasaba las tardes en el bar, cosa que yo tuve la repercusión de que en vez de hacerme un contrato de 40 horas, me lo hicieron de 35, con lo cual ya ahí tuve un deterioro porque claro, como ese señor estaba en el bar, pues decían que para qué iban a tener a una persona más horas. Y fue muy curioso porque cuando empecé a trabajar, pues las mujeres, incluso más que los hombres, me decían que yo no podía estar capacitada para ese trabajo, que no era fuerte, que no era una mujer fuerte. Y claro, como yo les decía, vamos a ver, un señor jubilado se puede subir una escalera y yo que tengo 30 años no voy a estar capacitada para subir una escalera y cambiar un fluorescente o un cebador. Y luego, curiosamente, yo estaba arrancando hasta árboles, porque tenemos allí un pequeño patio con jardineras, y me estaba arrancando los árboles. He sido autodidacta porque me lo he currado yo, y bueno, ahora mismo, y desde el primer momento tuve que tener mucho trabajo, pero tengo un jardín precioso. Y claro, cuando yo ya fui cumpliendo años, que yo ya tengo 56 años, y dije que bueno, que necesitaba un poco más de maquinaria para poder yo cortar las ramas y demás, porque tenía 4 herramientas, pues resulta que me dijeron que no, que es que me podía cortar, que como era una mujer que me podía cortar. Entonces, bueno, podría contar 50.000 anécdotas y 50.000 historias, pero me quedo con esas dos, que son las que más quizá me han influido. Bueno, pues muchas gracias. Hace años, en una empresa necesitaban cubrir el puesto de secretaria y me presenté. Hice las pruebas correspondientes y me felicitaron por los buenos resultados. Después vino la entrevista y lo primero que me preguntaron era si estaba casada y si pensaba tener hijos. Y me insinuaron que para ellos eso era un gran problema. Y no me cogieron. Me acordaría, hablando de micromachismos, yo trabajo en la sanidad, pero en otras categorías, de cuando mis compañeras, las médicos, les toca atender a un paciente y van para la planta y les dicen los pacientes o los familiares que ¿dónde está su jefe? Eso es un micromachismo. Nunca se pueden y figurar la sociedad de hoy que una mujer pueda ser la de la bata y que es la médico. Bueno, en esta ocasión tuve la oportunidad de participar como miembro del tribunal de los premios extraordinarios de estudios en mi sector. Bien, pues se presentaron, no sé, no recuerdo el número de candidatos, la mayoría aplastante eran mujeres, como quizá un 80, un 85% eran mujeres, y el resto, muy pocos, eran hombres. El proceso es el siguiente: primero los candidatos depositan su proyecto, los miembros del tribunal tienen un poquito de tiempo antes de las presentaciones de observar y estudiar los trabajos, luego los candidatos presentan y defienden sus proyectos y el tribunal tiene la oportunidad de hacer las preguntas que le parezcan convenientes para resolver sus dudas. Y por último, ya con los candidatos ausentes, ya se han ido, han presentado sus proyectos y ya se han ido, entonces el tribunal tiene el tiempo para seleccionar los que le parecen más adecuados para otorgar estos 3 premios, primero, segundo y tercer premio. Bueno, pues resulta que el último día en el que íbamos a tomar la decisión, 2 miembros del tribunal tuvimos que faltar por motivos de salud y ocurrió que, bueno, pues los demás miembros del tribunal decidieron que los ganadores eran 3 hombres. Es decir, les había convencido mucho más las presentaciones de los chicos, de los 6-7 chicos que se habían presentado, que los de las 30 y tantas chicas que se habían presentado. Yo hice una queja porque me parecía que había proyectos de chicas muy buenos y no se había podido asistir a los últimos, pero me parecía un poco desproporcionado, ¿no? Me parecía un poco raro, muy llamativo, que casualmente hubiesen ganado 3 chicos. No hicieron caso de mi queja, se justificaron diciendo que no había habido ningún tipo de juicio parcial, que habían sido totalmente imparciales y que en absoluto se habían dejado seducir, digamos, por el discurso masculino más que por el discurso de las chicas. Buenas, mi experiencia como mujer científica está centrada en la elaboración de mi tesis. Yo vengo de un background de ingeniería que decidí, después de estar bastantes años trabajando, en hacer un máster y finalmente hacer un doctorado. Y bueno, la experiencia, pues como todo, fue altibajos, pero finalmente, aunque encontré ahí un grupo de mujeres que me apoyaron y la elaboración de la tesis, bueno, finalmente decidí salirme del mundo de la ciencia por tener una estabilidad tanto laboral como personal. Y además tuve pues una mala experiencia con un cotutor por cuestiones de género. Y bueno, pues todo en su conjunto hizo que finalmente decidiera volverme al mundo de la ingeniería. Es verdad que intento aplicar todo lo aprendido, método científico, divulgación y métodos de trabajo, porque creo que esos son, sí que son todo un acierto. Y me quedo con una gran experiencia, pero desafortunadamente pues que he tenido que dejar. Conozco un caso, cuando yo trabajaba, de una persona que haciendo el mismo trabajo que hombres, pues a ella no la dieron el puesto por ser mujer. Además, la discriminaban siempre por eso, por ser mujer. Conozco otro caso también de hace mucho tiempo, que me salió un periódico que un impresentable, por cierto, se estaba riendo de las tías cuando llegaban tarde con comentarios súper machistas, diciéndolas que tenían el periodo, que a ver lo que habían estado haciendo por la noche, y entonces los sindicatos lo denunciaron. Entonces mi jefe, que era un hombre majo y bueno, pues lo que hizo fue reírse, y entonces claro, pues nosotras no nos cayó nada bien, y el hombre pues se cayó porque sabía que le íbamos a dar la brasa, ¿no? Hola, pues yo quería exponer lo que me pasó hace ya algunos años. Fui a hacer una entrevista de trabajo para, bueno, un puesto de auxiliar administrativa, y todo iba muy bien, y en plena entrevista no se le ocurre otra cosa a la persona de recursos humanos que preguntarme si en mis planes de futuro próximo tenía pensado quedarme embarazada. Entonces, claro, mi sorpresa fue completamente absoluta y, bueno, pues aquello no cuajó, pero doy gracias a que no saliera para adelante el trabajo, porque no sé en qué condiciones, claro, después de eso iba a haber transcurrido mi vida laboral en esa empresa. A mí siempre me apasionó el cielo, la observación del cielo, la comprensión de los fenómenos que ocurrían. Cuando yo era pequeña iba a mirar las estrellas en el pueblo, que hay un cielo maravillosamente oscuro, y siempre tuve claro que me interesaba y siempre tuve claro que quería hacer una carrera científica. Lo que no sabía era los obstáculos que me encontraría durante mis estudios y luego mi etapa profesional. Durante los estudios me sorprendió a posteriori la cantidad de referentes masculinos que tenemos y la falta de referentes femeninos que tenemos durante todos los estudios, no solamente en la rama de astrofísica, pero en física en general, en matemáticas. No se habla de ninguna figura femenina, a pesar de que existen figuras que han aportado muchísimo conocimiento a las distintas disciplinas. Evidentemente se les dejaba estudiar menos y trabajar menos, entonces no hay tantas como hombres, pero sí que existen. Entonces después, cuando yo he sido profesional, ha sido una labor que he desempeñado, ha sido precisamente el intentar visibilizar el trabajo de estas mujeres y las que nos encontramos actualmente haciendo ciencia, porque no solamente ocurre esto o ha ocurrido esto en el pasado, esto sigue ocurriendo. Y tenemos todavía una cantidad de entrevistas a expertos científicos en la tele, dependiendo, o en la radio, dependiendo del fenómeno que ocurra, que siempre se hacen estadísticamente muchas más de estas a hombres que a mujeres. A las mujeres se nos suele llamar solamente para el día del 8M o el 11F, pero cuando hay que hablar generalmente sobre un volcán, la primera persona a la que se nos pasa por la cabeza no va a ser una vulcanóloga, va a ser un vulcanólogo, y así con todas las ramas. Uno de los obstáculos que me he encontrado durante mi carrera es la falta de profesionalidad que tienen algunos hombres cuando se encuentran con mujeres en carreras científicas, porque hay distintas formas que tienen de minarnos o de hacer que no nos sentamos cómodas, desde bueno, pues risas o mensajes un poco paternalistas hacia nosotros o apelativos cariñosos que se los podrían ahorrar o no tienen hacia sus homólogos masculinos, pero sí los tienen hacia nosotras. La la carga extra de trabajo organizativo que se nos implica, como por ejemplo de gestión o de organizar eventos o de grupos con la excusa de que nosotros es que tenemos un carácter más afable o lo que sea, o que se nos dan mejor estas cosas, que tienen que ver con que pues haya una cohesión de grupo, que haya una cohesión de instituto, que la vida del instituto sea más amable, que siempre es como trabajo mucho más invisibilizado y que evidentemente no se va a publicitar tanto como otro tipo de cosas, pero que simple, que sí, que hacen que la vida del laboratorio funcione, o grupos o ese tipo de cosas. A mí, para mi entrevista de la tesis, me preguntaron si pensaba quedarme embarazada durante la tesis. Soy consciente de que me lo preguntaron porque era una mujer. El instituto donde hice mi tesis era un instituto tremendamente masculinizado, en el que había ciertos comportamientos que yo en ese momento no interpreté correctamente, pero que luego a posteriori me he dado cuenta que eran tremendamente minantes para mí como mujer joven. Había una serie de hombres que se sentaban en la zona del café a mirarnos de arriba abajo, comentando nuestros cuerpos probablemente, con risitas, en un entorno en el que, bueno, esas personas evidentemente tenían un estatus de poder respecto a nosotras que éramos jóvenes y haciendo estudiantes de tesis. Y eso hizo pues que yo, por ejemplo, no me atreviera quizá a hablar con cierta gente de la carrera científica, porque veía que directamente estos hombres nos objetivizaban y nos sexualizaban en un contexto en el que yo buscaba quizá colaboraciones científicas y no ese tipo de comportamientos. Y soy consciente de que a mis homólogos masculinos, con ellos sí que podían tener conversaciones científicas interesantes, en cambio a nosotras no. Rituales de resistencia. Mansplaining, manspreading o mansrupting son prácticas de condescendencia masculina, paternalismo y patriarcado que durante muchos años se han normalizado en la sociedad. Ponerles nombre y dar visibilidad al impacto que tienen en la sociedad como aniquiladoras del respeto y de la igualdad es fundamental para tomar conciencia e intentar acabar con ellas. Mansplaining. Situación en la que un hombre explica a una mujer algo que ella en realidad ya sabe y dando por hecho que desconoce, de forma condescendiente y paternalista. Este comportamiento perpetúa la creencia de que los hombres son los que saben y las mujeres las que escuchan. Manspreading. Costumbre que tienen muchos hombres de sentarse con las piernas abiertas en espacios públicos y otros lugares ocupando más espacio del que les corresponde. El lenguaje corporal de una persona nos da muchísima información. Llevándolo a este caso, este gesto se traduce como una actitud territorial y de dominación. Mansplaining. Sucede cuando una mujer habla y un hombre la interrumpe bruscamente sin esperar a que ella termine.

tejer redes en silencio para cuidar de aquellas que son las olvidadas del Estado y del patriarcado. Las desigualdades estructurales en el ámbito laboral tienen un impacto muy negativo en la salud mental de las mujeres, ya que las discriminaciones que sufrimos en nuestros trabajos nos enfrentan a una mayor carga de estrés. Desde la brecha salarial hasta el acoso sexual, las mujeres nos encontramos con barreras que impactan sobre nuestro bienestar, autonomía y desarrollo personal. Por todo esto, no nos resulta raro que, por desgracia, el porcentaje de bajas por motivos de salud mental en las mujeres sea el doble que el de los hombres, que 3 de cada 4 mujeres experimenten el síndrome del impostor durante su carrera profesional, siendo un trastorno que, si bien afecta tanto a hombres como a mujeres, seamos nosotras las que más lo sufrimos, impidiéndonos disfrutar de nuestros logros y haciéndonos dudar de nuestras capacidades. A todo esto se suma que las mujeres también asumen, en mayor medida que los hombres, las tareas de cuidados de personas dependientes, así como el peso del hogar. ¿Sabes por qué? Lo has dicho antes. ¿Qué es lo que he dicho? No nos habrían creído. Y además nos habrían arruinado la vida. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Aquel tío me hacía daño. Y si no llegas a aparecer, me habría hecho mucho más daño. Y no le habría pasado nada porque todos me vieron bailando con él toda la noche. Habrían dicho que yo me lo estaba buscando. Mi vida estaría mucho más destrozada que ahora. Al menos aún puedo divertirme. Y no siento que ese hijo de puta esté muerto. Siento que le dispararas tú y no yo. Rituales de resistencia. Es el momento de presentar a la doctora Acosta y a nuestro humanista de confianza, Carlos. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa, un domingo más. ¿Qué nos traéis para este programa? Pues mira, hoy te traemos historias de mujeres. ¿Sabías que en Múnich existe algo parecido a las chicas de oro? Pero por supuesto, mucho mejor organizado, es decir, más alemán. Nachbarschaftsleben für Frauen in Alta. ¿Cómo? traduce, por favor. Bueno, pues es algo así como vida en vecindad para mujeres mayores. Interesante. Exacto, me topé con esto en una cuenta alemana, pero en español, por supuesto, buscando alternativas al modelo de residencias tradicionales para personas adultos mayores. Me sorprendió. ¿Tú conocías algo así? Pues la verdad es que alguna cosa había oído, pero no exactamente tan específico. Y luego he visto, al hacer los deberes para preparar el programa, que sí que hay iniciativas similares en muchos países por todo el mundo. O sea, parece como un movimiento global. ¿Pero qué tiene de especial el proyecto de Múnich, el que tú has encontrado? Eso, cuéntanos, Lola, porque claro, este programa va de mujeres. Entonces, ¿qué tiene de especial esta comunidad? Pues esta comunidad tiene de especial que son mujeres que viven en una cooperativa que solo se compone de mujeres y entonces hay una red de apoyo mutuo y comparten muchos servicios como, por ejemplo, cocina, huertos, talleres y, en definitiva, pues viven en comunidad. Bueno, suena un poco utópico, pero a la vez con mucho sentido. Y voy a hacer mi papel de hombre aquí y preguntar por qué centrarse solo en mujeres en este caso. Pues porque las mujeres a nivel general llegan a vivir más años que los hombres y por lo tanto tienen más posibilidades de estar en soledad. En España piensa que, según últimos datos, en los últimos 50 años ha aumentado por 8 el número de personas que viven solas y en su mayoría son mujeres de más de 65 años. Y por desgracia son las que menor poder adquisitivo tienen llegadas a cierta edad, ¿no? Y me imagino que es lo que ha pasado en Múnich. Exactamente. Y además las mujeres, por su rol cuidador, pues tienen un tema, ¿no?, que no se suelen dar prioridad y estas comunidades pues en una manera también de llegar a la vejez de una forma pues un poco divertida también. Sí, se dan como importancia a ellas mismas también, ¿no? En este caso, o sea, se cuidan a sí mismas, ¿no? En este tipo de modelo. Claro, algo así como una red de apoyo, una red de seguridad. Y que ya están hartas de aguantar a hombres y dicen, oye, ya para lo que me queda, ¿no? No lo queríamos decir, pero sí. Vamos a disfrutar un poquito, sí. Vamos a dejar a los hombres a un lado. Hemos visto, pues, como decía que estaba haciendo los deberes, he visto que hay en muchos otros países. Hemos visto uno en Escocia también, donde las mujeres también gestionan el sitio de forma cooperativa, y en Francia, donde hay otras, cerca de París, comunidades que mezclan viviendas con actividades intergeneracionales, y bueno, en otros muchos sitios, incluido Latinoamérica, ¿no? Sí, por ejemplo, en Uruguay hay un proyecto llamado Cohousing Madres Selvas, que son mujeres mayores que construyen ellas mismas las casas, compartiendo gastos, compartiendo decisiones, y que, bueno, como hemos dicho, rompe totalmente con el estereotipo de abuela aislada haciendo punto de cruz en su casa, ¿no? Bueno, pues muy interesante, la verdad. Yo creo que al final un poco lo que tenemos que recoger, ¿no?, de todo esto es que necesitamos unirnos, ¿no?, y formar proyectos, ¿no?, porque a veces no lo tenemos fácil, hay mucho paternalismo, mucho machismo, y que si no o creemos nosotras en nosotras mismas y nos unimos o al final no vamos a encontrar soluciones. Bueno, y de hecho ese es uno de los puntos clave, porque lo que hemos estado viendo al analizar distintos proyectos por todo el mundo, con la excepción a lo mejor de que en Alemania puede haber un poco más de apoyo institucional, es que en general estos proyectos presentan muchas dificultades, especialmente de financiación. Pero bueno, igual nos puedes hablar un poco más de esto, Lola, en el caso del proyecto que has estado analizando. Pues sí, la verdad es que la financiación es algo a solventar. Este tipo de iniciativas se constituyen como cooperativas, por lo tanto, pues las personas que van a vivir en esos espacios, pues como en cualquier cooperativa de vivienda, tienen que dar una entrada y después pagar una mensualidad. Y en estos casos, como estamos hablando de adultos mayores, pues también tienen unos gastos, ¿no? Médicos, enfermería, servicio de cocina, en algunos casos, pues imagino que todo eso varía bastante. Y claro, pues entre una cosa y otra estamos hablando de unos gastos pues bastante elevados para la mayoría de pensionistas en el Estado español, que sabemos que las pensiones no son muy altas. Entonces, sobre esto hemos visto un estudio de la UOC, de un proyecto que se llama Movicom, que su principal conclusión fue precisamente esta, que la mayoría de mujeres que viven en estos espacios pues tienen un poder adquisitivo medio alto y unas profesiones que también les han hecho en cierta medida relacionarse, ¿no?, con estos modelos de vivienda, que yo creo que no están en la cabeza de la mayoría de mujeres mayores en este país. Sí, porque aquí lo que más se ha tendido a imaginar para la vida, pues eso, en la ancianidad, ha sido el modelo de residencias, ¿no? Y el modelo de residencias, evidentemente, para personas con alto grado de dependencia, a lo mejor es una solución, aunque bueno, estas semanas últimas, que ha hecho 5 años del problema de la pandemia, se ha visto muy claro, especialmente a través del documental que se emitió el otro día en Televisión Española, ¿no? Pues que igual mucha de la gente que no era gran dependiente hubiera preferido tener un modelo de atención en sus casas, ¿no? Y quizá, como asociado al modelo de vivienda que tenemos en España, que es mayoritariamente de propietarios, no se plantea a la gente el que pueda haber otra alternativa, pues este tipo de iniciativas no son muy conocidas, no están extendidas y sobre todo no están apoyadas y promovidas desde las instituciones, que creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, quizá el que tengan más éxito estos modelos depende en mucha medida de apoyo institucional, o sea, a todos los niveles, desde ayuntamientos a comunidades autónomas, estados, pues eso, que puedan a lo mejor a través de la legislación, pues yo que sé, hacer exenciones fiscales o favorecer la compra de terrenos públicos por parte de este tipo de cooperativas que van a hacer una labor social. Cesión de suelo, a lo mejor, ¿no? Cesión de suelos, sí, eso es. Y claro, muy especialmente para mujeres, porque encima pues la problemática que habéis puesto antes sobre la mesa, que son la mayoría de las personas que están solas en la edad adulta. No solo, pero evidentemente son las mayoritarias. Y bueno, si queréis ver un proyecto que ya lleva un tiempo en España, el más longevo es uno que hay en Málaga, que se llama Santa Clara, que fueron fundados por personas de allí, ¿no? Y siguen activos y es el proyecto de cooperativa de mujeres mayores más importante. Y bueno, esperamos que vengan muchos más después de esto. Sí, parece que hay bastantes más en activo. Hay unos 50 y pico que se analizaron hace poco en un estudio, hace un par de años, por el Ayuntamiento de Madrid. Pero evidentemente no es algo que se conozca lo suficiente, yo creo, en España. Entonces, toda la promoción que se le puede hacer a este tipo de modelos y el apoyo, insisto, institucional, yo creo que vamos, es clave, es una manera de mermar esta problemática que bueno, afecta, pues lo que hemos dicho, no solo a mujeres, aunque mayoritariamente, y yo creo que es bastante grave. O sea, conozco hasta casos personales, ¿no?, de padres y madres que han por lo que sea, han tenido que verse en la situación de buscar vivienda para compartir, porque pues en mi caso fueron 2 separaciones de padres y madres ya muy mayores, en sus 60 más o menos, que se separan y lógicamente la vivienda que tenían compartida no puede ser cohabitada desde ese momento y lógicamente se produce una situación súper grave para ellos de problema de acceso a la vivienda como el que tiene casi cualquier persona en esta sociedad hoy en día, ¿no? Y con los precios que hay. Y pero claro, si encima eres pensionista, pues más aún, más grave. Y no hablemos de que esa gente lógicamente ya no tiene la alternativa de endeudarse e hipotecarse, en términos generales digo, ¿no? Con la edad que tiene, porque no te conceden ni siquiera un préstamo en el banco, ¿no? Entonces, este tipo de modelos serían sin duda una buena alternativa, yo creo. Sí, porque además, o sea, ya no solo es que no puedan, el caso de que comentabas, ¿no? Ya no es que no puedan acceder a alquilar una casa porque los precios están tan elevados que no llega tu pensión para pagarlo. Es que ponte, imaginaos una situación de compartir una persona de 60 años que tiene que buscar pisos para compartir. ¿Dónde te quedas? Te quedas absolutamente desplazado. Lo que hace este tipo de proyectos es dejar un poco esa situación de desplazado, de persona que está fuera de lugar, y llevarlo pues a un entorno agradable y adecuado para sus necesidades, ¿no? Y lo que contabas de Málaga, ¿son todo mujeres? Bueno, casi, ya sabes, las cosas no son perfectas. Al principio la crearon mujeres, por supuesto, y abrieron la puerta a que otras mujeres se unieran al proyecto. Finalmente hubo 4 matrimonios que entraron, pero claro, los hombres que vivieron allí, vamos a decir que tenían otra mentalidad, muy seguramente. Entonces es un ejemplo de algo que se puede hacer en España, que no es la misma mentalidad que puedan tener en países como Países Bajos, Dinamarca, donde empezó en los 70 este movimiento. Sí, aunque parece que en esos países el modelo era más el de familias que mezclaban distintas generaciones en una misma, en un mismo, digamos, edificio o residencia. Y aquí lo interesante de este caso es que es un modelo de mayores para mayores, ¿no? O sea, de uh-huh. familias distintas, o sea, personas mayores que se juntan para procurarse una vida, pues, de eso, de cuando ya sean mayores, más autónoma, más agradable, ¿no? Entre iguales, ¿no? Que eso a mí me parece bastante chulo. Igual no tan bonito como las chicas de oro, ¿no? Sí, porque la vida no es toda comedia, ¿verdad? Os recomendamos finalmente que veáis Las chicas de oro. Aunque sea comedia, habla de muchas cosas que son verdad. Ellas al final comparten piso por necesidad, pero siempre tienen esa cocina y esa tarta de queso para sí. contarse sus problemas y apoyarse mutuamente, que al final es de lo que se trata. A ver, la serie es genial, pero hay que, me admitirás que hay un componente, un pequeño componente de desigualdad, porque está claro que la que les aloja es la propietaria, ¿no? De la uh-huh. casa, que se ve en una situación económica chunga y abre las otras habitaciones para compartir gastos. Esto es mucho, me parece mucho más interesante, ¿no? Lo que hemos estado viendo aquí, ¿no? Pues sí, igual te rías menos, pero sí. Bueno, pues muchas gracias por lo que nos habéis traído. Gracias, Carlos, gracias, Lola. Y bueno, hasta el siguiente programa. Hasta gracias, la próxima. Elena, hasta otra. Han escuchado Mujeres, segundo episodio de Rituales de Resistencia. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración de Lola Costa, Carlos Muñoz, Elena Daza, David y Antonio. Producción, edición y diseño sonoro, Elena Balea y David Chavarri. Queremos agradecer a todas las mujeres que nos han hecho llegar sus testimonios. Muchas gracias a todas.